Hola. Soy Sara y te damos la bienvenida al desafío Convive contra los discursos de odio. Estos mensajes están cada vez más presentes en redes sociales y en nuestra vida cotidiana. Son discursos que nos separa y nos enfrenta mediante desinformación y mentiras. En ocasiones, nuestros propios prejuicios tampoco nos ayudan. Te proponemos un reto: demuestra que sabes distinguir y actuar frente a los discursos de odio y podrás obtener tu insignia para la convivencia.